20 cabras blancas le hacían compañía. El campo que se abría lo fue absorbiendo de a poco y lo hizo parte suya, y sus pies fueron raíces. Y muchos soldados y voces que volvían, pero eran cabras blancas su cabeza girando. Cabras blancas y sus héroes de Marlon. La helada fue perfilando el cuerpo del hombre quieto, y sobre la cabra madre durmió su sueño de espada.